Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial, EDM, Future Pop, Agrotech y Rhythm and Noise. Solo aquí, por darkzone.cl. Estamos de regreso, muchachos, acá en Dark Machine, en este tercer programa de nuestra nueva temporada que va a llegar hasta julio. Va a llegar hasta junio. Vamos a tener un receso y comenzamos nuevamente en septiembre, así que nos pueden escuchar de aquí, desde marzo hasta junio. Todas las semanas acá vamos a estar con la Mariela ahí dándole a los tarros y a los teclados. Así que para que ustedes sepan que vamos a seguir hasta junio. El mes de junio, no es el mes de los gatos. ¿No? ¿Me equivoqué? Ah, de veras tienen razón, pero es que los gatos ahora andan adelantados también, pues si en julio también andan guayando, así que ese es para sacarme el pillo nomás. Bueno, partimos con nuestro programa. Les voy a presentar a mi buena amiga que ya tiene una montaña de mail, va a tener que sacar los mails de aquí, a nuestra buena amiga Mariela. Hola, Pato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida nuevamente. Gracias. Y nada, pues vamos a partir al tiro con nuestro término musical. Vamos a partir con una banda que le va a presentar la Mari. Mira, vamos a escuchar a In Street Confidence. Que te gusta mucho. Que me fascina. Sí, sobre todo Dennis Osterman, que tiene su... Sí. Sí, de su disco Mistress the Angels. Y el tema se llama Eros Attack. Luego de eso vamos a comentar. Vamos a hacer un comentario. Así que nos vamos con In Street Confidence, con el tema Eros Attack, del álbum Minds to the Angel, del año 2002. Así que esto sería, muchachos, Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Ergeben. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Bueno chicos, acabamos de escuchar In Street Confidence, es una banda alemana que existe desde mediados de los 90. Actualmente el proyecto está formado por Dennis Ostermann, Jörg Schelte, Stefan Vesper, Aide Sparks y Nina de Lianin. Nombre súper fácil de pronunciar. Nombre súper fácil. Que... Bueno, para seguir con nombres complicados, explicamos que el proyecto nació en Erst, que es una ciudad cerca de Frankfurt, bajo el nombre de Seal of Secrecy, por si no lo sabías, querido amigo. Mira, siempre se aprende algo nuevo, ¿viste? Ellos antes de llamarse In Street Confidence tenían, sacaron algún trabajo ellos. Sí, un cassette, de hecho. Mira. In Street Confidence es electroindustrial, muy influenciado por Fräulein Assembly y Skinny Puppy en sus inicios. Sí, de hecho la voz tiene un parecido muy, muy grande con lo que es Bill Leeds. Claro, y con Ivo Cobre también. Uh-huh. A mí me gusta mucho esta banda porque encuentro que conjuga a la perfección música, letras, voz y también aspectos visuales. Y melodías que son, pero desgarradoramente increíbles. Y el tema que acabamos de presentar del disco Minds to the Angels. Viene a ser una especie de cambio en las melodías, porque luego de eso se pusieron un poco más suaves. Antes tenían un sonido más duro. Pero siguen caracterizados por su sonido original, digamos. Sí, pero yo siento que con Holly, por ejemplo, cambiaron un poco su dureza. Fue más pop. Claro. Más pop. Curiosidades de esta banda es que yo leía una entrevista a Dennis Ostermann, que él decía que le gustaría actuar en vivo con gente como Jean-Michel Jarre. Mira tú, Y una banda que te encanta a ti, que es Pink Floyd. Pink Floyd. Pero es que Pink Floyd, yo creo que a nadie le es indiferente esa banda. Y que anhelaría que el maestro Alan Wilder versionase alguno de sus temas. Imagínate tú. Así es que... Y en su banda lo desecharon como trapo viejo. Imagínate. Qué raro, Martin Gore y Dave Gahan. Bueno, eso fue... Una pequeña historia de... Un pincelazo, digo yo, de In Street Confidence. Así que lo ahora... porque es una banda que, perdón que te interrumpa, sí. Siento de que es una banda que ha sido pasada por alto y tiene un trabajo muy bueno. Escucha Love Kills, un tremendo disco. Es un pedazo de álbum. Y a la gente que le agrada... Y este mismo disco, el Mind to the Angel, también es un disco muy bien logrado, muy bien hecho. Tiene melodías tanto bailables como algunas para estar más pausado y escuchar. Para escuchar. Claro. Y tiene temas, hay temas de In Street Confidence que hoy en día son verdaderos himnos, como por ejemplo Industrial Love, que es un temazo. Precioso. Sí. Y también podemos mencionar que es una de las bandas que también ha versionado a Depeche Mode. Ojo. Strip. Bueno, por algo él quiere que Alan Wilder trabaje con ellos, así que de alguna manera tiene similitud con lo que es de Depeche Mode. Así que nada, pues chicos, nos pueden escuchar a través de darkzone.cl y nos pueden seguirnos en Twitter. Nos pueden seguir en Twitter por @darkzone. @darkzone radio. Y en Nación de Almachín ahí pueden dar sus comentarios donde están llegando los mails. En Facebook. En Facebook también, chicos. Así que tenemos todas las redes sociales a su disposición para que nos hagan llegar sus peticiones musicales. Y ahora. Ahora sí que nos vamos con buena música. Vieja pero buena. Nos vamos con una banda. Eso sonó como, ahora sí nos vamos con buena música. No me refiero a eso. Sí, esto es netamente, está hablando mi subconsciente. Vamos a empezar a pelear. Estamos hablando de Nightsref, que es un pedazo de banda para mí, que es mi banda de cabecera. Y tuve, voy a ser autorreferente. Me di el lujo. Se ha ganado ese espacio, me di el Pato lujo Soto. De tenerlos en mi bar. Me di el lujo de tener en mi bar a Nightsref, o Nightsref, como quieran decirlo ustedes, a Von Harris y Douglas McCarthy. Me di el lujo de tenerlos a ellos ahí firmando autógrafos y compartiendo un rato con ellos. Una de las veces que tuvo la ocasión de dar autógrafos a bandas que vinieron a tocar acá a Blondie. Y nos vamos con ellos con el tema Ascent del álbum Edgehead, que es del año 91. Que ojo que este álbum, si bien ya tenían una temática distinta, está producido por Flood, que es el productor de Depeche Mode, claro. Y en colaboración con Alan Wilder, que son muy buenos amigos con Douglas McCarthy y Von Harris, que tuve la ocasión de conversarlo con él, eso. Son muy, muy buenos amigos con Alan Wilder. Así que nada, pues nos vamos con Itzeref para que vacilen el tema Ascent. Esto es Dark Machine, chicos. Estás escuchando Dark Machine. Without love, and then you knew. Your fingers reached, I moved in the distance breached. Tell me what I'm doing here. Tell me what I'm doing here. To my surprise, I kissed you. What I'm doing. Estás escuchando Dark Machine. Acabamos de escuchar Night Seref. Voy a cambiarme los calzoncillos. Ay, pato. Concentra. Siéntese, concéntrese. Usted ya está concentrado leyendo los mails ahí. Lo mismo, por lo mismo me desconcentro. Perdón. Pero mándelos con fotos. Vamos a hacer un... Alto. Ceviche, detiene todo esta parafernalia. Queremos que las personas que estén mandando mail a Mariela, que las manden con foto. Las personas que manden los mail, mándenlos con zunga. Con zunga. O en su efecto con boxer. ¿Ya? Mejor. No, calzoncillos largos y esa, igual como no. Que han llegado unos buenos de viejito pascuero, otros de guaso para 18, no. Esos buenos ni siquiera fueron leídos, así que olvídenlo. Ya. La gente que escriba a la Mariela, que quieran salir con ella, hagan una buena invitación, ya que la otra ya le invitaron un jote. Por favor, ¿de qué estamos hablando? El vino con bebida es muy rico, pero no puede invitarle un jote, una mina, una dama como esta que tengo acá al lado, no. Háganle una buena invitación, una buena botella de vino, un champán, no sé, algo decentito, ¿ya? Así que la gente que esté mandando mail, por favor que manden con fotografías. Ya, en fin, estábamos escuchando a Nick Seref, que es una banda que vino a Chile, sí, en el año 2006 y el año 2010, sí. Oportunidad esta última en la cual estuvo, sí, en el CCA. Y me cambié de calzoncillo todos los días. Para mí, yo tuve la ocasión de verlos dos veces, fíjate, pero tú, para mí fue la primera, fíjate tú, una que, cosa muy... Fíjate tú que a mí me pasó algo muy curioso cuando estuvo en Nick Seref. Yo, siendo melómano, soy un groupie. Cuando venía la banda, me gusta estar con ellos, qué sé yo. Pero después que vino un Easter egg, se me acabó los groupies, porque yo creí que ya, después de haber estado con mi banda Ícono, no como que no había nada más que pudiera aportar a mí en cuanto a conocer las bandas, ya que uno piensa que los artistas son casi intocables. Bien. Y después del hecho de haberlos conocido, son personas tan totalmente normales, tan y normales cercanas, como uno. Y tan cercanas. Sí, sí. Eso se demostró en la firma de autógrafos. Quedó totalmente demostrado que el tipo se puso de pie, se fue a sentar con otras mesas. Andaba paseando con su copa de pisco, sí, sour por todos lados. Lo pasó muy bien, qué sé yo, y fue muy bien atendido. Y creo que eso también le gustó mucho, porque después yo recibí un mail de Douglas McCarthy agradeciendo la estadía en el bar y en Chile en general, así que qué esperemos bien. En algún momento volver a tenerlos por acá, y sería pero fenomenal. Y aunque nada. Yo me quedo con la primera vez que los vi, porque sí, fue algo la tan vez casi romántico. Es romper el sueño, claro. La primera vez es romper el sueño. Sí, sí. Casi romántico haberlos visto. ¿No? Sí, bueno, ya yo, chicos, ya me cambié casi así, así que no quiero cambiarme nuevamente, así que vamos a seguir con nuestro programa Dark Machine. ¿Y ahora con qué nos vamos? Con una banda nacional. Vamos al espacio de la banda nacional. Con una banda nacional, que siempre tenemos ahí el espacio para las bandas nacionales que estén mandando sus cositas. Estamos hablando de Náusea. Y el tema que le vamos a presentar se llama Vermin. No sé cómo decir, pero ya me puse nervioso también yo. Del álbum Self Mutilation, que es del año 2007. Ajá. Esta banda, como les dijimos, ya nacional, es que está conformada por Roberto Fernández. Es como el cerebro. Es el cerebro creador de la música y todo el tema. Y en vivo se hacen acompañar de, claro, David Santander, si mal no recuerdo. Exactamente, que un buen amigo nuestro, David. Y un saludo para este muchachín, que también lo estuvimos nosotros con César ahí hablando un poco de lo que era su banda cuando entrevistaba a la banda nacional. Así que nos vamos con Náusea y el tema Deeper Mind del álbum Self Mutilation. Y a la vuelta les comentamos de los chicos. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Esto fue Náusea, un proyecto nacional, bueno, chileno, porque acá también nos escuchan de otros países. Como comentábamos hace un momento con Pato, es la banda, el proyecto de Roberto Fernández. Existen desde el 2003 y a la fecha tienen dos discos editados, que es el Self Mutilation del 2007 y el Beat of Operation del 2011. ¿Por qué presentamos un tema de su disco anterior y no del más reciente? Es básicamente porque tenemos la inquietud de que Roberto nos acompañe y nos hable directamente de su último trabajo. Y elegí del Self Mutilation porque recordé una vez que lo entrevisté para el sitio Sonido Oscuro, que era un sitio español en el cual yo colaboré por años. Y me hablaba que el tema The Vermin, y vamos con eso, era su canción favorita del disco, por la intensidad que entregaba y porque representaba todo su repudio hacia la delincuencia, su lenguaje y todo lo que rodeaba ese mundo. Hablamos también de que Roberto tiene un universo mental bastante movedizo para crear, y su música se orienta a corrientes violentistas, psicopatológicas, sadomasoquistas y fetichistas. ¡Qué miedo! A mí me recuerda mucho en escena a Nive Gogre, Roberto. Y en realidad sus bandas que nombra siempre de cabecera son Skinny Papi, Froilan Assembly y Atari... Tenant Riot. También. Uh-huh. Así es que eso fue como una pincelada. Sí, pues muchos chicos ahí a náusea. Tienen que no solamente podemos escuchar música de Europa o de otros países, también tenemos la escena nacional que está dando harto que hablar con su música, así que eso fue Náusea. Y sabes que ojalá que se gesten más oportunidades para que se puedan presentar en vivo. Porque es una lástima sería que ideal, no... pero hay un tema que tiene que ver con el público netamente. Por lo mismo, o sea que ojalá hubiese una mentalidad distinta, sí, para saber apreciar también, sí, a una banda nacional en vivo, que las veces que la he tenido las presentaciones de Náusea son muy buenas. Exacto. En vivo. Y exacto, a mí me gusta mucho el cuento que hace el David. No, muy ministry. Bien. Sí, me gusta mucho esa parafernalia que hace el David. Así que nada, un saludo para los chicos de Náusea y que sigan así. Y nos vamos con música. Vamos a seguir en la... Sí, seguimos en la senda, pero ahí nos vamos un poco más a lo que es el crossover, lo industrial. Estamos hablando de Ministry, o Ministry, como quieran llamarlo. Del álbum, vamos a presentar un tema del London Raycom Honey, del álbum del mismo nombre. Que esto es del año 1988, ya nos pusimos ochentero. Esta banda es gringa. Netamente, ¿qué podemos hablar de la banda o lo hablamos a la vuelta? ¿Qué tienes tú? A la vuelta mejor, ¿cierto? A la vuelta. Sí, ya no están haciendo señas como loco, sí, ahí a la vuelta, ahí corte, no sé qué está haciendo, que no le entiendo nada, pura vez está estacionando un avión este weón. Bueno, nos vamos con Ministry, chicos, y del álbum Reagan Honey, del álbum del mismo nombre. Así que esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, chicos, en este viaje, verdadero viaje sonoro, acabamos de escuchar a Ministry con su tema The Land of Rape and Honey, de su disco homónimo del 88. Este disco es considerado uno de los álbumes más importantes del metal industrial. Para mí logra el mejor ejemplo del sonido de Ministry, por el uso de sintetizadores, samples sacados de películas. Sí, y la mezcla que tiene. La guitarra eléctrica, los bajos distorsionados. Sí. Y la voz de Jürgensen, tan ya característica, que abandonó esa suavidad que tuvieron los primeros trabajos de Ministry. Sí. Sí, claramente, después ya se puso más metalero, más duro, qué sé yo, en cuanto al crossover que ellos emplearon. Bueno, y el disco este habla de muerte, de guerra, supervivencia. Que es como la temática musical de Ministry y tirando la mierda a sus presidentes. Claro, claro. Para el tour de este disco, entre los años 88 y 90, se hicieron acompañar de el, tengo que decir, exquisito Nive Cobre en guitarra, teclados y voz, y claro, también de Chris Connelly en voz y composición. Sí, señor, que él pertenece a una banda que no es muy conocida, que no me acuerdo en este momento, pero ya me acordaré. Se llama Finny Tribe, la banda, así que ojo ahí para que pongan atención a Finny Tribe, que también es una banda que aporta mucho en la escena, pero desde los 90. Y el aspecto audiovisual de ese disco. Que y ojo que en ese concierto también estaba invitado. Había un tipo invitado que era de Dead Kennedy. Dead Kennedy, sí, ojo, sí. Se sí. sale en el video. Uh-huh. Y ahí sale también Nive Cobre. El exquisito de Nive Cobre, sí. Si te mandaron mail, ¿cómo querías? Ah, no. Por favor, por favor. Me caso. Todos los mails que estamos aquí hacemos una montaña y bailamos como indio ahí con la fogata que haríamos con todos los mails que han llegado a la marina. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales, chicos, en Twitter, @DarkZoneRadio, en Facebook, Nación Dark Machine, DarkZone Online Radio, para que nos puedan escuchar, y programa @DarkMachine.cl, para que nos puedan escribir y mandar sus mails. Ahí les vamos a dar algunos datillos de algunos regalos que tenemos, que son discos, qué sé yo. Sorpresas varias. Algunas sorpresas varias. Así que ahí nos pueden escribir y dónde están llegando los mails para Mariela, que ya tienen copado el tema. Sí. Así que nada, pues chicos. Seguimos con nuestro querido y amado programa. Ahora nos vamos con... Nos vamos a Bélgica. Ay, por favor. Una buena banda, que ojo que es una banda ochentera, que ha trascendido en el tiempo. Estamos hablando de Suicide Commando, del álbum Access of Evil, que es del año 2003, y el tema... Sterbe Hilfe. Por favor, ahí tenemos... Eso sigue alemán. Así que nos vamos con Suicide Commando y a la vuelta le damos un datillo de Suicide. Estás escuchando Dark Machine. Der Staat verloren, bedroht. Estás escuchando Dark Machine. Eso fue Suicide Commando con el tema Sterbe Hilfe, que significa eutanasia. Eutanasia, exactamente, del álbum Axis of Evil, ajá, del año 2003. Para hablar de ellos tenemos que remontarnos a los años 80. Sí, aquí tenemos para rato. Con pero su influencia nada, en su momento de Front 242. De Front 242, alta influencia de Clinic. También. Sí. Tuvo una influencia en su comienzo. Suicide Commando, que es un integrante, Johan Van Roy, y siempre fue él el gestor de todo este aparataje musical, así que no sé si podemos hablar mucho de Suicide Commando. También se tocó harto en las fiestas con sus trabajos. ¿Sabes lo que me gustaría mencionar a mí? Póngale nomás, mija. Es que lo que hablábamos hace un momento, de que es una banda que partió con una raíz EDM influenciada por bandas clásicas del estilo, sí, y que ha sido conocida más por el lado electro. Entonces los chicos que también apuntamos al auditor de Dark Machine, para que busquen discografía anterior y se den cuenta que hay una evolución en cuanto a lo musical. Hay una historia, y que la música, sí, electro no tiene por qué ser menospreciada, porque también hay... Sí, digamos que Suicide Commando tuvo la capacidad de reinventarse en cuanto a lo musical, sí, que no se quedó pegado en los 90 como ocurrió con una de mis bandas favoritas, que es Led Strip. Ajá. Que también han hecho trabajo en conjunto con Johan Van Roy y tienen harta similitud. Lo que es Hocico también tiene como su toque electro bien similar en este álbum en particular, en el Axis of Evil, y en el álbum posterior, que es el Bind, Torture and Kill. Así que no sé qué más comando, que Suicide Commando también tiene una temática en las letras, sí, que es para poner oído. Por eso sí, te digo, es una banda para investigar y no quedarse con el tema que suena en las fiestas. Sí, es que normalmente, bueno, no sé si te va a sonar como medio malo ahí la corrección, que en las fiestas la gente va a bailar. Pero este programa me diste, pero en el clavo. Este programa es para no solamente que la gente baile y un cuento, sino que para que pueda ver o saber un poco más de lo que es la música en sí. Uh-huh. Ojalá que a través de lo que nosotros conversamos, ¿se sienta motivado el auditor para...? Sí, también, o sea, netamente este programa está hecho enfocado en esa dirección, que la gente no solamente puede ir a una discoteca y bailar el tema y lucirse con sus pintas, uh-huh, sino que también logre saber de qué se trata la temática musical o en qué están las bandas, ya que no sea un tema bailable. ¿Mm? Así que, nada, pues muchachos. Ahora nos vamos con una banda netamente synth pop. Estamos hablando de The Vision. Aquí estamos hablando de su último trabajo, el Pop Peligroso, Pop Gefahr. Exacto. Vamos a presentar un tema que se llama Time to Be Alive. Que este es el álbum del año 2010. Que también tuvimos la ocasión de tenerlos acá en vivo. Y a la vuelta comentamos un poquito de The Vision. Así que esto sería The Vision, chicos, acá en Dark Machine, con el tema Time to Be Alive. Estás escuchando Dark Machine. That's a never ending love for a vindictive God, for the hand I held and the inner peace I sought. Died for secrets that I kept, I died from the words you said. Sometimes I'm dying for another cigarette. Fell by the hands of love, died for reasons I forgot. For the songs I wrote, for beauty you are dreaming of. Died for a stranger in my bed, with a bullet in my head. For a land that betrayed, always dying to get laid. Me too, but now is not the time. Estás escuchando Dark Machine. Ya chicos, estamos de regreso. Acabamos de escuchar a The Bichon con... Creo que he presentado el tema muchas veces, ya suena muy repetitivo. Escuchamos a The Bichon con el álbum, del álbum Pop Gefahr del año 2010. A quienes tuvimos la ocasión de conocerlos también y compartir un rato con este dúo. Muy buena banda. Cuando se presentaron en Chile los promocionaron como los sucesores de Depeche Mode. Claro, cosa que no fue así, cosa que no fue así. Y bueno, la presentación creo yo que tenía harto que ver con el tema económico para que la gente fuera a ver qué tan similar era con Depeche Mode. Y si bien tiene hartos dejos de Depeche Mode en su temática musical, pero también tiene su cuento propio The Bichon, así que... Ojo que The Bichon va a lanzar disco nuevo en agosto del 2012. Por así favor, es que... por favor. Atentos en un par de meses más empezamos, claro, a hablar de The Bichon nuevamente. A los seguidores de Stephen Kett, sí, y Thomas Adam. Sí, bueno, ahora nos vamos con una banda que yo sé que a la Marina no le gusta, para nada. Estamos hablando de Laybach. Una obligación casi. Sí, este es un tema recurrente en nuestro programa Laybach. Así que nosotros estuvimos extendidos con el César un tiempo hablando de la historia de la música industrial y hablamos harto de Laybacks y todo un cuento relacionado con su con esta banda. Así que presente usted el tema de Laybacks, señorita Mariela, a un señorita. Cabe decir que era una ironía el tema de que no me gusta Laybacks, es sí, una de claramente. Mis bandas de cabecera favorita. Y vamos a escuchar un tema del Nova Acrópola, que se titula igual que el disco. Si mal no recuerdo, es del año 85. Sí, señora. Y bueno, los dejamos con los eslovenos de Laybacks en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Нашими сон, дышит, Estás escuchando Dark Machine. Acabamos de escuchar el Nova Acrópola. De estos son unos tipos verdaderos agitadores culturales, considerados en Estados Unidos como comunistas, sí, y ojo, en Europa como fascistas. Es que ellos jugaban harto con ese tema, ¿eh? Jugaban harto con el tema del fascismo, del antifascismo, jugaban harto con eso. De hecho, Laibach es el apelativo con que los alemanes llamaban a Eslovenia. Sí, hay una ciudad en Eslovenia que se llamaba, ya me acordaré el nombre, y ahí ellos le cambiaron el nombre y le pusieron Laibach. Claro, claro. Bueno, ellos tienen todo un cuento con el Neue Slowenische Kunst, que es una organización considerada una experiencia artística ultra potente y controvertida en las últimas décadas. A mí me llama la atención Laibach por la variedad sonora que alcanzan y por tener la capacidad de versionar, por ejemplo, en trabajos como folk. Let It Be. Han hecho discos dedicados a los Beatles. También hay cosas de Queen. Tienen harto, muchos covers muy conocidos, The Final Countdown, The Europe. Ajá. Y obviamente que en versión Laibach, que te da un toque bien sabroso a lo que es el tema conocido por la banda Europe. Y chicos, si pueden conseguir el DVD folk, se los recomiendo porque... No, sí. Maravilloso, maravilloso. Yo lo conseguí hace un tiempo también. Hermoso, en ese trabajo elaboran su propia versión de 14 himnos de países. Sí, muy muy bueno, muy entre buenísimo. Entre los que está el himno alemán, japonés, israelita, español. Sí. Así es que Laibach es un baño de cultura. Y el Nova Acrópola, para mi gusto, el mejor trabajo de ellos, eso que es difícil. O sea, es difícil elegir un trabajo de Laibach, ya que su discografía es bien variada. Y tiene matices bien distintos entre un disco y otro, que no se puede catalogar como, no sé si folk, no sé si marcial. Es Laibach. Laibach es una banda única que ha sido imitada por muchas bandas que nosotros también presentamos, como Percival. Como Percival, y harto tiene también Calvinada de eso. Y hay un montón de bandas que tratan de imitar a Laibach, pero yo creo que esta es una banda inimitable, así que... El disco más conocido es el Bat, que el es donde Bat, hemos sacado nosotros en época de DJ, temas como el Tanz mit Laibach o el Achtun. Que también fue un tema aquí muy malentendido. Exacto. Muy malentendido, que es un tema irónico de su comienzo hasta su final, pero fue muy malentendido por algunos sectores de la gente que escucha esta corriente musical. Así que bueno, eso fue Laibach, chicos, y parece que ya se nos acabó el programa. Así que vamos a repetir las redes sociales antes de irnos, que nos sigan en Twitter, @ Darkson Radio, en Facebook, Nación Dalmachín, y en nuestra radio, Darkson Online Radio. Y que nos escriban al programa... valga la redundancia, programa@darmachin.cl. Ahí hacemos el ceviche de todos los correos de las minas, de los que mandan ahí, los correos que le llegan a la Mari los leerá ella. Así que manden también, chicos, los chicos que tengan proyectos nacionales. Exacto. O latinoamericanos. Eso es importante. Que nos envíen a los correos que nos envíen a programa@darkmachine.cl. Que acaba de dar Pato, para que los incluyamos también en la parrilla. Sí. Tratamos de hacerla lo más variada posible. Y quién dice que no, que más adelante sería una entrevista con las bandas, así que sería muy, muy, muy bueno eso. Así que denme un segundo, que parece que el ceviche quiere decir algo. Ya, los que quieran mandar sus proyectos o sus temas en MP3 los mandan a programa@darkmachine.cl o a contacto@darkzone.cl. Nosotros en la página vamos a hacer una cuenta de Group Shark. Como un playlist de música para que todos puedan compartirla, puedan escucharla en su trabajo, en la oficina, en donde quieran. Así que todos los que quieran mostrar su trabajo a través de nuestra página, el Group Shark va a estar linkeado en nuestra página darkzone.cl. Así que ahí vamos a tener un playlist de mucha música para ustedes. Eso. Ya, chicos, escucharon a nuestro querido y amado, odiado, vilipendiado Charlie Darkzone. Así que nada. Yo por mi parte me despido, que estén muy bien y nos escuchamos en la próxima, así que estén muy bien, chao chao. Nos encontramos la próxima semana, chicos.